Bien, si no recuerdo mal, habíamos recorrido ya las distintas tesis del sistema aristotélico que Santo Tomás acepta o incorpora a su sistema, con, en algún caso, con algún matiz en particular, con esas dos... Esas dos ideas de la física aristotélica esenciales, que son la eternidad del mundo y la mortalidad individual del alma, que han de ser matizadas o corregidas por el pensamiento cristiano, claro, y en particular por Santo Tomás. Salvo esas dos, prácticamente las demás ideas que vienen ahí presentadas y que digo pertenecen al sistema aristotélico, Santo Tomás las acepta sin más, ¿no? Ya creo que estuvimos explicando aquí cómo plantea Santo Tomás el problema de que el mundo es eterno sin dejar de ser creado por Dios. Ahora volvemos sobre lo recordamos, si queréis. Y cuando nos adentremos en la teoría del conocimiento de Santo Tomás, veremos cómo matiza o cómo defiende, cómo resuelve el problema de que el alma individual sea inmortal. Digamos que corrigiendo o matizando, corrigiendo, ¿no?, la idea aristotélica. Recuerdo entonces cómo resolvía el problema de la creación del mundo y o la aparente contradicción entre que el mundo es creado y que al mismo tiempo sea eterno. Decíamos que Dios, para Aristóteles, dado que es lo divino, decíamos, ¿no?, en el caso de Aristóteles, en general de los griegos, ¿no?, por no personalizarlos, lo divino es eterno e inmutable, y por eso era acto puro, ¿no? Que fuera acto puro implicaba necesariamente que su pureza residía en estar completamente limpio de potencia, es decir, de posibilidad de cambiar. No está aquejado por la necesidad de cambiar o moverse, ¿no? Y por eso lo denominamos acto puro, ¿de acuerdo? Sin nada de potencia. Pero claro, al no tener nada de potencia, ¿esto qué implicaba? ¿Qué es lo que no tiene el acto puro? Si no tiene potencia, ¿qué es lo que no puede tener? Es imposible que tenga. ¿Puede cambiar? ¿Perdón? Cambio y, por lo tanto, materia o cuerpo. Y si no tiene materia o cuerpo, ¿qué será entonces? Pensamiento. Si no es materia, es pensamiento. Por lo tanto, el acto puro es acto de pensamiento, decía. Pero, claro, ¿en qué piensa el acto puro? ¿En qué piensa? Pero, ¿esto es de Roberto Hugo o de...? No, de momento es Aristóteles. Pero estoy hablando de cómo Santo Tomás interpreta la creación del mundo desde el punto de vista de su eternidad, defendida por Aristóteles. ¿De acuerdo? Repito. Esto ya lo dice entonces Santo Tomás, pero tomando... Exacto, tomándolo de Aristóteles. Pero corrigiéndolo, introduciendo un matiz. Digo que el acto puro es pensamiento, pero claro, ¿en qué pensará?, decíamos. Pues la pregunta es, ¿qué motivo tendría el acto puro para pensar en, para rebajarse, para molestarse en pensar en lo material? Pero eso no hay ninguna razón. Por lo tanto, dice Aristóteles, el pensamiento, el acto puro, el primer motor inmóvil, lo divino, etcétera, es pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? ¿Qué razón habría para que pensara en esa cosa excrementicia que es el mundo? En esa grosería material que es el mundo. ¿Por qué rebajarse a pensar en esa cosa fea, mugrienta y en proceso de descomposición que es el mundo? Pues no, piensa en sí mismo, claro, es la divinidad. En efecto. No está en proceso de descomposición, ¿no? El mundo también está en proceso de iluminación. Adiós, la luz. El pensamiento cristiano nos ha vuelto a iluminar hablando por boca de un científico. Por un joven del siglo XXI. Qué cosas, ¿eh? Fijaos hasta qué punto es potente el pensamiento cristiano. Porque, te diría Aristóteles, creación, ¿qué es eso? Bueno, construcción, perdón. Ni siquiera, vamos, sí, construcción, claro, construcción, sí, construcción, sí. Es decir, lo que sucede en el mundo son, pero esto lo dice Aristóteles, ¿eh? Todo lo que nace es corrupto. De generación et corruptione es uno de los opúsculos de Aristóteles, en los que lo que quiere decir es precisamente eso. Todo lo que tiene nacimiento está afectado por la corrupción. Que no es un término peyorativo ni valorativo, efectivamente, es que todo está sometido al cambio, efectivamente. Todo lo mundano, diríamos. Todo lo natural, diría Aristóteles. Todo lo físico, efectivamente. A eso me estoy refiriendo. Entonces, claro, el acto puro, ¿qué necesidad tendría de rebajarse? ¿Qué necesidad tiene un multimillonario que vive en una mansión? ¿Qué necesidad tiene de rebajarse a limpiar el retrete? Bueno, contrata a alguien y ya está. Porque se va a rebajar él. ¿Qué necesidad tiene de rebajarse a...? Es que ni piensa en semejante cosa. Ah, que resulta que el retrete se limpia. Ni había reparado en ello, claro. Bastante ocupado estoy yo en administrar mis propiedades, en fin, etc. Sí. Es que eso es lo que voy a contestar ahora. ¿Por qué? Porque hasta aquí es Aristóteles. El acto puro es pensamiento que se piensa a sí mismo, claro. Y ni repara en que exista el mundo. El mundo, pues, ¿qué es eso? ¿Reparas tú acaso en una hormiga pisoteada por un elefante en la India hace 3 millones de años? Bueno, 3 millones me he pasado. Hace 3.000 años. Pues aún, la distancia aún es mucho mayor en el caso del acto puro con respecto al mundo. Pero ¿qué pasa? Esto, en efecto, implica o compromete una dificultad. Desde el punto de vista de Santo Tomás y en general del cristianismo. Y es, en efecto, ahora sí, el dogma de la creación, el principio de la creación del mundo, claro. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Entonces, Santo Tomás diría lo siguiente. Dios, en efecto, es acto de pensamiento. Y se piensa o se conoce a sí mismo. Estoy de acuerdo. Pero, diría Santo Tomás. Claro, Dios, si es entendimiento, es un entendimiento infinito. ¿Sí o no? Si es un entendimiento infinito, o para plantearlo de manera más clara, ¿cómo procede un entendimiento finito? Es decir, limitado. Pues, es decir, digamos que insertado en el tiempo, sometido al paso del tiempo. ¿Cómo procede? Ejemplo del arquitecto, que no sé si puse el otro día, pero como me habéis sugerido que vuelva a explicar esto. Decía que el mundo era infinito, se había creado Dios en un momento. Eterno. Sí, eterno se había creado. Entonces, bueno, recuerdo esto simplemente, pues un arquitecto diseña o concibe el plano, que es la idea, y a continuación procede a construirlo. Y esto sigue una secuencia temporal. Porque esto se debe a un entendimiento que es limitado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría con un entendimiento infinito, un conocimiento infinito? Que, como dijimos, conocer para Dios es exactamente lo mismo que crear. Esta distinción no opera en Dios, porque Dios no necesita, Dios no está sometido a las limitaciones del tiempo. Entonces, para Dios, concebir algo ya es directamente infundirle realidad. ¿De acuerdo? Pero, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo es creado por Dios precisamente al conocerse a sí mismo a través del mundo. De tal modo que Dios, que está fuera del tiempo, concibe y, por tanto, crea el mundo, es decir, el espacio y el tiempo. Pero diríamos, perdón, ¿desde qué posición? Pues, hombre, desde la eternidad, ¿no? Desde fuera del tiempo. Entonces, ¿en qué día nace el mundo? Esto es una pregunta absurda. ¿Por qué? Porque es que el tiempo no existe. No hay calendario antes de que exista el mundo. Con lo cual, dice Santo Tomás, el mundo es creado desde la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando decimos crear el mundo, estamos diciendo crear el tiempo. ¿Se entiende? Es como decir, ¿en qué tiempo empieza el tiempo a ser? Perdón. Es una pregunta absurda. El mundo es creado, pero desde la eternidad en la que Dios está instalado, digo. ¿Y desde dónde? ¿Desde qué espacio? Es la misma pregunta. ¿Me vale para lo mismo el espacio que para el tiempo? Desde la eternidad del espacio. Es que no hay espacio y tiempo. Dios está fuera del espacio y tiempo. El espacio y el tiempo son creaciones suyas. O sea, como en la cuarta dimensión. Si no hay espacio. ¿Perdón? Está en una cuarta dimensión. Dios. Si no, no está en ninguna dimensión. Si no está, claro. No está, es. Nosotros estamos. Claro, qué remedio. Pero Dios es. La cosa, la distancia es abismal, claro. Por eso cuando uno dice, yo soy, y poner lo que sé. Porque yo soy ateo, o yo soy creyente, o yo soy de izquierdas, o yo soy de derechas, o yo soy, en fin, no sé las tribus urbanas que habrá hoy día, y además ni me importa, pero antes, yo soy mod, yo soy rocker, yo soy punky, o yo soy heavy, o ser, pero ¿tú qué vas a ser? Eso es creerte una identidad eterna que solo es predicable de Dios. Con lo cual, porque no somos, vamos, que no somos, sencillamente. Nosotros estamos sometidos al, ¿cómo decir?, al furioso vértigo de la mutación incesante. Con lo cual, no somos nada, creemos que no somos. Y eso es muy humano, en efecto. Somos humanos, otra cosa. ¿Qué es la humanidad? No hay humanidad, como dice Gustavo Bueno, no hay humanidad. Pero una cosa es las características anatómicas, etcétera, del Homo sapiens, que es una mutación evolutiva de unos cuantos primates que se mataban entre sí. Y otra cosa es hablar de la humanidad. La distancia es abismal. Seres humanos, no humanos en el sentido de... Seres humanos, vale, pero... Seres humanos en el sentido de... Como dice Gustavo, bueno, sujetos operatorios dotados de un músculo que permite descifrar y transmitir información. Y eso es lo que llamamos pomposamente el ser humano. Es decir, es muchísimo, claro, porque en efecto es un depredador simbólico con capacidad tecnológica para asesinar mejor a sus semejantes. Eso es el ser humano. O sea, ya lo he dicho. Es decir, es ese individuo que mata y encima envuelve su crimen con retórica simbólica. Un león se zampa una gacela y se la hace, y punto final. Un tío pone una bomba en una discoteca o en una cafetería o estrella un avión contra dos torres y encima pretende estar salvándonos a los demás. Esa es la diferencia, básicamente. Bueno, hemos ido un poco lejos. Que no somos, vamos, que estamos. El que ese es Dios, precisamente por eso. Por no tener la obligación de estar en un espacio y en un tiempo. Que, muy al contrario, son productos suyos. Creación suya, creación. Por eso digo que el término creación solo puede predicarse de Dios. Entonces, cuando hablamos de un creador, de alguien que ha pintado, escrito un libro, o hecho una película de... filmado una película de cine, o ha cocinado un plato. O sea, que los cocineros así famosos se presentan a sí mismos como creadores. El jeta este de Ferran Adrià, él no es un cocinero, es un creador. Eso es de la mierda. ¿Va a ser usted un creador? Hombre, aunque lo diga, yo que sé, Clint Eastwood, que por cierto no lo diría, claro. ¿Por qué? Porque es una persona inteligente. Pues aún se lo podría admitir. O, en fin, yo qué sé, o... En fin, ¿cómo es? Pero, hombre, ¿pero qué va a crear? Entonces, claro, es una analogía completamente intolerable. Pero absolutamente, ¿no? Pero que da pistas de cómo el pensamiento, no diría ya cristiano, sino en general metafísico, está metido en la ideología de la posmodernidad, pero en fin, es cutre, vamos, es cutre. O sea, el panorama intelectual que vivimos es el cristianismo rebajado a lo cutre, vamos. O sea, conserva el mismo espíritu metafísico, pero degradado estéticamente. Perdón. Uno podrá no creer en Dios, pero claro, entra en una de esas, catedrales góticas, o entra en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, o hay una grandeza estética que, claro, uno va a arco y se le calma los pies. En esto ha degenerado la especie humana. La especie humana ha degenerado en esto. Hombre, prefiero antes que los artículos o los libros de autoayuda, de los que hablé el otro día, no sé por qué ahora me ha dado por esto. Bueno, sí, porque es un cáncer para el pensamiento occidental, pero bueno. Pues, hombre, para eso prefiero a Santo Tomás, claro. O el canto gregoriano, o las grandes catedrales. Por lo menos tiene una grandeza estética que, desde luego... Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, en efecto, en épocas... que estas cosas tienen su explicación. Una época en la que, en particular en el mundo católico, pues los índices de analfabetismo eran bastante altos. Y además por una cuestión también doctrinal, digamos. El cristiano, el católico no necesita leer. Por eso tiene al cura. Mientras que el protestante... Como el protestantismo parte de la base de que todo individuo puede leer e interpretar la Biblia, claro, ¿esto qué sentido tiene? Suena muy bonito, en fin, puede que lo sea, pero ¿qué sentido? Este tiene sentido porque Gutenberg inventa la imprenta y hay que hacer caja. Entonces se pone a imprimir Biblias. Entonces, claro, el protestantismo sin la imprenta no tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a leer tú la Biblia si no se puede imprimir? Entonces, antes, claro, no se leía la Biblia. E incluso, mucha gente, claro, no sabía leer. Entonces, ¿a qué iba a misa? Pues a enterarse de cosas, claro. Claro, las cosas de las que se enteraba eran las que el cura, digamos, o la Iglesia Constitución quería que se enterara, eso es evidente. Pero claro, para un pobre campesino que se tira trabajando de sol a sol en el campo, pues entrar a una de esas grandes y maravillosas catedrales góticas, oír canto gregoriano, que el cura le hable en latín, nada menos. Eso es una experiencia estética sublime. Claro, hoy día ya no tiene sentido. Hasta el punto de que hasta la iglesia ha dejado de dar la misa en latín. Mira, entonces, ¿qué sentido tiene? Hombre, tiene bastante sentido. ¿Para qué te vas a enterar? Pero es como el ejemplo que os ponía. Se hace saber que Dios es uno y trino. Todo el mundo aplaudía en el pueblo, en la película que os conté, ¿no? En un pueblo sale el pregonero. Se hace saber por orden del señor cura que Dios es uno y trino. Todo el mundo aplaude. Y se da la vuelta el pregonero, que es el monaguillo. Y además es el padre del cura, por cierto, y le dice al cura, ¿tú crees que la gente se entera? Oye, qué mala que se entera. Porque, en efecto, es que da igual. Si lo importante es la envoltura, la grandeza estética. ¿Qué es lo que importa de un acto litúrgico, de un acto ceremonial? Lo que importa precisamente es la ceremonia, es el adorno. ¿Qué importa realmente de los actos electorales? ¿Realmente tú crees que importa lo que se diga? Hombre, yo preferiría que un político me hablara en latín. Total, el contenido es exactamente vacío, o por lo menos tiene una cierta grandeza estética. Es una iglesia que no lo reconoce. ¿El qué? Que ellos dan misa en latín y no. Bueno, claro. Claro, por eso con el Concilio de Trento, si no recuerdo mal, se eliminó la misa en latín, claro. Porque en efecto ellos querían ir en la corriente de los tiempos y en efecto transmitir un mensaje y no sé qué. Pero claro, así la iglesia ha perdido fuerza. Aunque, no, claro, no podemos hacer historia ficción, ¿no? Pero si la iglesia hubiera mantenido ciertos ritos clásicos, como el dar la misa en latín, a lo mejor sería mucho más minoritaria. Pero no, por lo menos no se habría degradado como lo ha hecho. ¿Sitio de Trento no fue lo de la Inquisición? Es que hubo varios, entonces. Bueno, pero claro, sí, en efecto la iglesia diría que no, que ellos, claro, dan un mensaje con contenido. Pero eso pasa, como digo, en cualquier ceremonia humana. Realmente lo que une realmente es el rito, es la liturgia, ¿no? Es el ceremonial. Es que es importantísimo. Porque es lo que sostiene lo simbólico. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Bueno, entonces, por continuar. En la concepción del ser humano, Santo Tomás admite que el hombre es un, pues un compuesto de cuerpo y alma, o materia y forma, y que el alma es, por favor, como en Aristóteles es principio vital, o decíamos función orgánica o biológica, forma y acto del cuerpo. Pero aquí el problema reside en lo siguiente. ¿Cómo que? Claro, porque como el cuerpo es potencia, pues el alma es la actualización, ¿no?, del cuerpo. Y, pero aquí el otro problema del que hemos avisado viene aquí, que siguiendo a Aristóteles no hay margen para afirmar la inmortalidad individual del alma. Lo que sí dice Aristóteles es que es el entendimiento general lo que permanece inmutable, claro, pero no su actualización individualizada, claro. Entonces esto es un problema para el cristianismo que ya veremos que necesita la inmortalidad individual del alma, que ya veremos cómo resuelve ese problema. Y por último, en el ámbito de la felicidad, de la ética, admite la ética desde el punto de vista de la felicidad, entendida hasta como fin último del hombre. Y que, claro, la perfecta felicidad para el ser humano es su actividad específica, que es el conocimiento. Para Santo Tomás, en segundo lugar, prima el entendimiento sobre la voluntad. Esto tiene cierto interés, pero no vamos a poder entrar demasiado en ello. Es sencillamente una vieja polémica que enfrentará, por ejemplo, a Santo Tomás con Guillermo de Ockham o Espinosa con Descartes. La idea de que para Santo Tomás, Dios creó el mundo como un acto de su voluntad, pero en función de lo que dicta su entendimiento, que también es suyo. Entonces, lo que prima es el entendimiento sobre la voluntad. Ejemplo, diría Santo Tomás, Dios no podría haber creado, aunque quisiera, por hipótesis, no podría haber creado un mundo en el que 2 más 2 no fueran 4, o que matar a tu padre fuera un acto virtuoso. Dios no habría podido. Si no tuviéramos libre albedrío, si no. Perdón. Que si no tuviéramos libre albedrío. ¿Qué tiene que ver el libre albedrío con que 2 más 2 sean 4? Sí, pero sí lo es, pero su potencia deriva tanto del entendimiento como de la voluntad. Pues la cuestión es qué es lo que prima. ¿Cómo que él no puede cambiar las leyes de la física y todo eso? Claro, por eso digo que la polémica es. Santo Tomás diría que su entendimiento divino es el que dicta que las leyes de la física o de las matemáticas, etc., son las que son, y no pueden ser otras. Sí, el entendimiento divino, la racionalidad, ¿no?, a diferencia de la voluntad. Mientras que Guillermo de Ockham y luego Descartes también dirán que Dios ha hecho el mundo exactamente que ha querido y que perfectamente podría haber hecho un mundo en el que 2 más 2 no fueran 4 y que matar a papá fuera un acto virtuoso. Esa polémica recorre toda la. La mantis religiosa, ¿me vas a hablar de insectos? ¿Por qué no? ¿No era lo mismo un insecto que un humano? Pues hombre, no. ¿No era los hijos de buenos y todo eso? Sí, pero que la mantis no te la libre. Se come al macho después de que. ¿Qué? ¿Quiero ver una cosa? Pues hace muy bien. Seguro que la digestión es barata. No deja de ser un símbolo, ¿no?, una alegoría de la raza humana. El conocimiento de la naturaleza humana, por último, como punto de partida para la formulación, la descripción de la ley natural. La ley moral natural, o la ley natural, para Santo Tomás es sencillamente, bueno, la parte. Gracias. La parte de la ley universal o cósmica en la que hay un margen para la intervención humana, para la libertad humana, digamos. Entonces, eso es lo que Santo Tomás denomina ley natural. ¿De acuerdo? El ámbito de la libertad humana, el ejercicio de la libertad humana. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es casi, como digo, un recorrido por las tesis aristotélicas, que salvo ese par de casos, Santo Tomás en general admite sin más, ¿no? Entonces pasaríamos a la segunda unidad, que es la que trata de establecer las relaciones entre fe y razón. si os guiáis por el esquema, veis que hay cuatro puntos. El primero dice la fe y los límites de la razón. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a algo que ya hemos indicado aquí, que es lo siguiente. La razón, o el conocimiento humano, para Santo Tomás, está limitado. Y sus límites los establece precisamente el campo o el ámbito de los sentidos, de los sensibles, que es el que es accesible para el ser humano. Pero bueno, nosotros, como vimos, por influencia aristotélica, el conocimiento tiene que partir necesariamente de lo sensible. Entonces eso establece unos límites para la razón. De tal modo que... Porque a lo mejor hay un tipo de sensaciones, ¿no? Sí. Claro, porque lo que no queda dentro de nuestro no lo podemos conocer. Esto es importantísimo. ¿Perdón? Sí, no podemos conocer como conocemos. Es que a Dios no lo conocemos. Bueno, como sabemos, ahí sí. Eso lo voy a explicar ahora. Pero espera, hacerte la idea de algo no era conocer. Hacerte la idea, o sea, comprender la idea. Sí. Concebir la idea. Sí, sí. ¿No era conocer? A ver, ¿qué significa concebir una idea, o tener una idea, o reconocer una idea? ¿Qué entendemos por idea? Pues una definición, ¿sí o no? Idea de mesa. Artefacto, habitualmente con cuatro patas, cuya finalidad es escribir sobre, apoyar cosas, en fin, lo que sea, ¿no? Su definición. ¿De acuerdo? ¿Pero qué? Dar una definición implica reconocer los límites de lo definido. No, pero tampoco hace falta tener una definición para tener una idea. Hay cosas que puedes no saber lo que son, y sin embargo sí sabes cómo son. Por ejemplo, una bomba nuclear, tú no sabes cómo funciona, y sin embargo tienes la idea de bomba nuclear, ¿sabes? No sabes cuál es el mecanismo ni puedes definir qué es una bomba nuclear. Es un artefacto que explota y te vas al diccionario y lo lees. O sea, que tú no sepas lo que es una bomba nuclear y te hagas una idea de sus efectos, eso solo indica el grado de conocimiento que tú tienes de esa definición, que es solo parcial o puede ser erróneo, distorsionado, lo que sea. Pero eso no indica que no haya una definición de esa realidad. ¿Entiendes? Pues claro, sí. Pero hay cosas que sí que no están definidas. O sea, no todo en el mundo está definido. Tendría que pensar un poco para decirte algo, ¿sabes? Pero, joder. Que hay cosas en el mundo que no están definidas, te lo admito. Ese es el problema, precisamente. Ese es el problema. Que llega un sujeto, te dice un montón de cosas sin definir. Y tú tienes dos opciones. Si no estás muy atento, y el tío es particularmente hábil a la hora de contar esto, tú te lo tragas. Y ya te puedes dar por... ¿Cuál es la otra opción? Y por eso estamos aquí. Que hayas visto las posibilidades que tiene el pensar por uno mismo, que no son gratas precisamente, pero la libertad nadie dijo que fuera grata, como lo dice Morfeo a Neo. Te prometí la libertad, no la felicidad. Te confundes. Y entonces te tomas la molestia de defenderte del que te está hablando, pidiéndole precisamente que defina los términos que está utilizando. Porque si no, estás a sus expensas. O sea que la definición de los términos que se utilizan es ese. Esto no lo enseñó Sócrates ya, ¿no? Que era constantemente lo que hacía. Claro, vale, muy bien. La virtud, vale, pero ¿qué entiendes tú por virtud? Claro, porque para ver si nos podemos enterar, por lo menos. Para ver si nos podemos entender de qué estamos hablando. Claro, si tú te pones a hablar de la virtud sin definir, pues al final me convences y voy a pensar lo que tú quieras que piense. Pensar, en fin. ¿Se entiende? Entonces, claro que hay cosas sin definir, pero no porque no puedan ser definidas, sino porque el lenguaje vulgar o habitual no da ese paso. Y no lo da, ¿por qué? Porque es una molestia, ¿eh? Esto de pensar por uno mismo, qué coñazo. Entonces, el conocimiento sería limitado. Esto digamos que afecta a las relaciones entre fe y razón. Esta sería la cuestión. Y en efecto, como ha muy oportunamente indicado Javier, a Dios no lo podríamos conocer. Precisamente porque una idea o conocer algo será conocer su idea, es decir, su definición. Pero claro, definición, como hemos dicho, implica reconocer los límites de lo definido. Es decir, si yo defino amapola, implícitamente estoy diciendo que no es una rosa o una margarita o lo que sea. Pero estoy estableciendo los límites de los cuales lo que denominamos amapola no se sale. Pero claro, ¿qué límite puede tener Dios? Claro, es que no hay idea de Dios, concepto de Dios en este sentido. No puede haberlo. Porque sería reconocer unos límites a algo que carece de límites, por definición. Hay una definición ahora en física cuántica. Dios es uno. Todo. Eso es Plotino. Eso es Plotino. O sea, fíjate. Siglo III. Que Dios no existe. No, el cristiano es infinito porque. Ah, no, somos uno. Pero luego decían que todos son. A ver, el. La manera de referirse a Dios, que la llamada teología negativa atribuida a Pseudo Dionisos, un tipo que se no se sabía exactamente quién era, no voy a entrar ahora, por eso le denomina así. El caso es que propone lo de la llamada teología negativa. ¿Qué es la teología negativa? La teología negativa es la manera de referirse a Dios sin términos negativos. Es decir, como de Dios yo no puedo decir nada positivo, porque decir algo positivo de Dios es lo que no es. Exacto, sería en efecto encerrarlo en unos límites que no le afectan, que no le podemos predicar, pues entonces hablo de Dios en términos negativos. Por eso en efecto digo que Dios es infinito, ilimitado, atemporal, etcétera, etcétera. O bien, que es la otra opción que se utiliza, que es la vía eminentae de la que habla Santo Tomás, que ya veremos, es hablar de Dios elevando al infinito atributos que para que nosotros podamos entenderlo, son limitados. Entonces, nosotros somos buenos si podemos serlo. Bueno, pues Dios es bondadosísimo, entonces lo elevamos al infinito. Pero es una manera también indirecta o imperfecta, e incluso, si me apuras, por vía negativa, ¿no?, de referirnos a Dios, claro, porque a Dios no podemos decir nada. Es que a Dios, como sabréis, se le denominaba tetragramón. Porque tetragramón en griego, ¿qué querrá decir? ¿Tetra qué es en griego? Cuatro letras. No podemos decir qué letras son, porque. Y en la tradición hebraica el nombre de Dios no se puede pronunciar. Es inefable, claro. Porque pronunciar el nombre de Dios es tratar de encerrar en unos sonidos lo que es inabarcable e inagotable como es Dios. Por vía indirecta, ¿no? El innombrable, Yahvé, la palabra Yahvé es una palabra impronunciable porque está compuesta solo de consonantes, lo que pasa es que introduce en las vocales. Si pero malo, pensarlo también sería malo. No, bueno, pensarlo, si entiendes por pensarlo, incluirlo en un diccionario científico, por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque es imposible. Simplemente intentar hacerse una idea de Dios. Depende de lo que entiendas por idea. Es decir, que si utilizamos el término idea de manera así coloquial, sí, claro, yo me puedo hacer una imagen o idea de Dios. Y por eso, precisamente, los textos bíblicos o incluso el Corán, digamos que estarían dirigidos a, en general, a personas sin formación. O que no necesariamente tienen que tener formación. Y que en efecto pueden hacerse una idea más o menos metafórica, una imagen, por lo tanto, sería más preciso decir, de Dios. Pero claro, aquí estamos en la teología, que es otro paso, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy. ¿Cuáles son las relaciones entre fe y razón, teniendo en cuenta que la razón es limitada? Pues eso, como he dicho. ¿Hay relaciones? Claro, la fe no. y claro que hay relaciones. La razón entonces, o el, la limitación de la fe. Cuando se llega a la razón también. Si la fe no tiene límites, abarcaría la razón. Porque son cosas diferentes, eso no tiene nada que ver. Es decir, que la fe no tenga límites no quiere decir que todo sea fe. ¿Cómo que la fe no tiene límites? Claro, que la fe no tiene límites quiere decir que la razón no puede conocer la verdad absoluta en su plenitud. ¿Por qué? Porque hay regiones de oscuridad a las que no puede acceder. Entonces la fe es irracional. No, no es que la fe sea irracional, es que la fe es una cosa distinta de la razón. Pero es creer y la razón. Os pongo ejemplos. Claro, es creer. Pero os pongo ejemplos. Habría contenidos de la fe que no pueden demostrarse racionalmente. Como, si no recuerdo mal, son la encarnación, la Santísima Trinidad y la virginidad de María. Eso no se puede demostrar racionalmente, diríamos hoy, científicamente. Puede explicarse en términos racionales, pero no demostrarse. Ahora bien, hay otros contenidos de la fe que sí que pueden demostrarse racionalmente, como la existencia de Dios, como ven, la inmortalidad del alma y la creación del mundo. ¿De acuerdo? Que la creación del mundo ya lo hemos explicado, la existencia de Dios, procederemos a continuación a demostrarlo, y la inmortalidad del alma. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay contenidos específicamente de la fe a los que la razón no puede llegar, la razón no puede demostrar la Santísima Trinidad, lo puede explicar, pero no demostrar. Mientras que hay otros contenidos, hay una zona de intersección entre esos dos conjuntos, es decir, verdades comunes, vamos, como estas tres que acabo de decir. Los preámbulos de la fe, que son, a diferencia de los artículos de la fe, los preámbulos son verdades comunes que pueden demostrarse racionalmente. Por eso no podemos decir que la fe sea irracional, exactamente. Que es distinta de la razón, pero no son opuestas. La encarnación. Claro, Dios, cuando Dios se hace carne. Y la Santísima Trinidad. Esos son los artículos de fe, es decir, son dogmas del cristianismo que no pueden demostrarse racionalmente. Pero hay otros que sí que son verdades comunes a la fe y a la razón, como la existencia de Dios, la creación del mundo, que ya hemos visto, y la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que fe y razón serían como dos facultades o dos caminos o dos vías para una única verdad. Claro, la verdad es única, destruyendo así, tratando de rebatir la teoría de la doble verdad. Que son distintas, pero que colaboran, claro. ¿De acuerdo? Por eso no se puede decir exactamente o tajantemente que la fe sea irracional para el Santo Tomás. Desde luego no. Hombre, esta es una de las bases del cristianismo, precisamente, como ya vimos, que fundamenta o que al menos incorpora a sus principios la racionalidad puesta a juego por los griegos. De tal modo que la fe y la razón serían, como digo, dos vías para una única verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que la razón, al ser limitada, al ser una facultad específicamente humana, puede equivocarse, tiene límites y puede equivocarse. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la razón toma sus contenidos de ella misma, es decir, no los toma de la fe ni de otra parte, sino que se los suministra ella misma. Es autosuficiente, autárquica, que dirían los griegos, en este sentido. ¿Pero qué es lo que pasa? Hombre, cuando la razón llega a una conclusión, cuando por vía racional llegamos a una conclusión que contradice la fe, lógicamente la fe va a prevalecer. De tal modo que la fe funcionaría, o tendría la función de, decimos, criterio negativo y extrínseco con respecto a la razón. ¿Y esto qué quiere decir? Negativo quiere decir que la fe no le da el material de conocimiento a la razón, sino que la razón se lo suministra a sí misma. Y que le dice únicamente cuando ha llegado a una conclusión que no. En sentido es negativo. No le dice lo que tiene que conocer. Pero cuando comete un error, ahí está la fe para demostrarle que no puede ser. Lo que no, y esto es interesantísimo, lo que no puede haber, claro, como ya hemos visto todos estos días, es una contradicción entre fe y razón. O sea, aquí lo importante es que fe y razón no se contradigan. Hasta ese punto es importante la racionalidad filosófica para el pensamiento cristiano. Y extrínseca, ¿qué quiere decir? Pues que le viene de fuera. Es decir, que está diferenciada de la razón. Es un criterio externo a la razón. ¿De acuerdo? De tal modo que, por su parte, la razón, ¿cuál sería su función? Explicar, en la medida de sus, digamos, humildes posibilidades, explicar, es decir, traducir a términos racionales, aquellos principios de la fe que puedan explicarse y demostrar racionalmente aquellas verdades comunes, aquellos principios de la fe que pueden ser demostrados racionalmente. Hombre, ¿y como cuál? Como ya hemos dicho, pues la existencia de Dios, que es lo que voy a hacer a continuación. Fabio. Pero, San Cristóbal me decía que la Tierra tenía 2.000 años o 5.000 años o así. Sí, es muy fuerte. Pues, sí. Y la razón te dice que no. La razón te dice que no. Bueno, la razón sería la ciencia. A ver, para Santo Tomás. A ver, esto no viene del cristianismo, sino del judaísmo. Es el judaísmo el que establece el principio de su calendario en el momento en el que se supone que Dios crea el mundo. Es un cálculo arbitrario, y luego queda instalado como calendario, el calendario judío. Entonces sí, se calcula. Pero lo que no veo ahí es la dificultad. Pero es que la que no, que yo recuerde la fe, no dice en ningún momento qué edad tiene la tierra. En todo caso, en general, cuando quiero decir, por un ejemplo mucho más claro y actual, la hipótesis física. Y, bueno, teoría, no sé si oficialmente, digamos, tiene el estatuto de teoría. Pero vamos, lo concedemos si queréis. La teoría del Big Bang. O sea, diríamos, la razón, la ciencia dice que el mundo empezó con el Big Bang. ¿Y la fe qué te dice? Pues muy bien, pues el Big Bang, estupendo. ¿Y qué impide eso? El acto de creación del mundo. O sea, ¿qué contradice? ¿Ninguna contradicción para el cristianismo? Dios no dice que creó el mundo así. Dijimos que eso pertenecía al ámbito de la metáfora, de la literatura. Es que la ciencia tampoco. Es literatura, no es que sea mentira, es que es literatura. Es una metáfora. Hombre, seguro que él te agradecería mucho que lo compararas con el Dios del Antiguo Testamento, pero en efecto, sí, es una literatura. Habló el cientificista. ¿La literatura no tiene valor? Pues sí, pues no tiene valor. Los que nos entretenemos y perdemos el tiempo escribiendo literatura, pues efecto, somos ceros a la izquierda, somos residuos anacrónicos. ¿Sabes lo que empezaron a hacer los nazis enseguida? Y dijo Freud. Y dijo Freud, hemos avanzado algo desde la Edad Media. Antes, cuando veía sus libros ser quemados por psicoanalista, materialista, ateo y por supuesto judío, ¿no? Hayamos avanzado algo. En la Edad Media me hubieran llamado a mí, decía Sigmund Freud, que es uno de los de las mentes más privilegiadas del siglo XX. Y no entendió nada, ¿no? El que sí lo entendió fue Joseph Roth, que murió antes de que empezara la guerra, si no recuerdo mal, que salió echando leches de... Este era un judío convertido al protestantismo que acabó muerto en París, completamente alcoholizado. Era un escritor sublime, en el que en artículos de prensa en el año 35 ya, ya está diciendo lo que está pasando ahí. Y él se dio perfectamente cuenta de que de lo que estaba pasando. Y Freud no comprendió. Que la teoría de la mitad implica que no es la creación, porque antes ya había un anterior universo cumpliéndose. Hasta el punto en el que explotó y empezó esto. O sea que. ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Y antes? ¿No has visto el capítulo de Superman en el que construye una máquina del tiempo que solo puede ir hacia adelante? Y dice, bueno, vamos a ir un minuto hacia adelante para probarla. Y el doctor se cae, se tropieza y deja la palanca puesta. Y aparece en ¿cuánto tiempo? No sé. Pero en todo, bueno, pero en todo caso, estáis hablando de ciclos temporales, ¿sí o no? Sí. ¿Qué impide eso? La creación del tiempo, del mundo, y por lo tanto del tiempo por parte de Dios. Quiero decir que la teoría del Big Bang no refuta, no demuestra que sea falsa la idea de la creación. Claro, tampoco la afirma, pero no la niega. O sea, no demuestra que sea falsa. Es claro, desde el punto de vista del cristianismo no hay ningún problema en aceptar la teoría del Big Bang. Es como, bueno, ya lo veremos más adelante, con el caso Galileo, no sé qué. Que por cierto, siempre se explicó mal qué es lo que pasó con el caso Galileo, que ya os explicaré en su momento, cuando lleguemos al siglo XX. En todo caso, lo que quiero decir es que muchas veces es más por razones institucionales, o incluso políticas, diríamos, por los que la Iglesia, bueno, si queréis, morales, etc., pero no realmente teológicas o de fundamento, por las cuales a veces la Iglesia se ha opuesto a determinados avances científicos. Ha sido más por razones de otro tipo que no estrictamente intelectuales o teóricas, ¿no? Porque, como ya dijimos ayer, ni realmente la teoría de la evolución de las especies ni la teoría del Big Bang refutan a Dios. Por eso digo, por diversas razones institucionales, de tipo estratégico, morales o tal, pero no realmente de teórica. Como digo, que no la madre, que tampoco es. Bueno, eso habrá que verlo con más tiempo, pero bueno, es que ahí se está jugando con la persona humana, digamos, que es algo, que es un concepto que trasciende el mundo cristiano, pero que también es un invento cristiano.